y están escuchando al Ratón Rockero, el mejor de todos. Nos vemos después, chao. Hola, soy Paula, soy de Agorafobia y estás escuchando a Ratón Rockero. Estáis escuchando a Ratón Rockero y yo soy Isa de Triángulo de Amor Bizarro. Yo soy Guillermo del grupo de... Estás escuchando a Ratón Rockero. Están escuchando al Ratón Rockero. Abrazo desde Argentina. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Murillo, vocalista de Felipe el Hombre y estás escuchando... Buenos días, buenas noches, ¿cómo están todos? Ratón Rockero aquí para una edición especial de Horas Rockeras, donde no vas a poder escuchar este programa que tenemos esta noche por medio de la estación que normalmente nos escuchan, pero es un podcast especialmente hecho porque este sábado no vamos a estar en el estudio. Entonces queríamos ser fiel a ustedes que nos escuchan y nos soportan cada sábado para que sepan que estamos aquí con ustedes. Pero este fin de semana yo y Lobo vamos a tomar un viaje y vamos a ir a los Dells Festival que está en Wisconsin para ver varios grupos que nos interesan mucho. Esos grupos los vamos a mencionar esta noche, pero ahorita quiero introducir a mi amigo de la vida aquí, el rockero, el único peludo. How you doing, Lobo? Oh. That was nice. Thank you for sharing. Thank you for sharing that. Well, it just sometimes a guy has to know his limitations. And tonight is one of those nights. What can I say? But I'm looking forward. I'm looking forward to Los Dells, man. For Los Dells, we're going to be on the road. No doubt about it. No doubt about it. Entonces vamos a empezar este show esta noche. Estamos grabando en los estudios de Neptune Cross aquí. Y pues vamos a empezar con un grupo que sí vamos a ver en los Dells Festivals que se llama Siddhartha. Y tenemos otros grupos nuevos que mencionar, artistas nuevos que estamos introduciendo por primera vez aquí en el estudio, aquí en el programa, perdón, y varios anuncios. So, empezamos ya aquí en edición especial de Horas Rockeras. Oh,

Horas Rockeras aquí con Ratón Rockero. Ojalá que le están pasando bien donde sea que están escuchando nuestro programa esta tarde, noche, mañana. No, la verdad es que no sabemos cuando no estábamos en nuestro tiempo normal. Por eso el podcast es algo muy especial. Usted puede escucharlo cuando usted quiera, cuando está en el carro, cuando está en la casa, cuando está en el trabajo. Nos gustaría que cada programa tenga esa oportunidad para que ustedes puedan disfrutar del programa del último sábado, ¿verdad? Entonces, después de cada show vamos a tener el link para que usted pueda escuchar el programa gratis cuando usted quiera. Lobo, let me catch you up on what I just said. Basically said that we are going to be offering a podcast after every show where you can listen to Horas Rockeras wherever you want, either at work, in your car, at home, wherever, at any time. What do you think of that? That is awesome. That is the biggest change. That is the biggest news for this program I think we've ever had. Because it means we're definitely accessible. We are accessible in the car. We're accessible on your iPhone, on your Android phone, on your tablet, on your PC. I mean, there is no excuse why Horas Rockeras is not on. You're not listening to it. There are no excuses now, period. I'm glad you feel that way. And the other thing I want to mention is, if you're listening to this podcast, don't forget that we're going to have a special edition of Horas Rockeras, all local bands, on the 14th and the 21st of September. Now, I brought this up to Lowell's attention recently. What are your thoughts on it? It's a huge thing. Now, look, we've been, from the time this show has been on the air, we have been promoting local acts. We've been announcing local acts where they've been playing certain venues, certain acts, certain genres of music. But this is the time of, this is the time where you guys got to put it up on your end. We want your music now. You say you want our support. You say you want this, you want your stuff to be shown, be played on the air. Hey, give it up. Give up an MP3, a quality MP3, and we will play it, okay? I don't think much needs to be said, but there are hay grupos que necesitamos escuchar algo de música de ellos porque es difícil. Yo entiendo, es complicado grabar un demo, un CD, pero hay maneras. Llámeme si quiere soporte en esa forma. Yo puedo darles unas ideas, un soporte, un local, como sea. Yeah, ustedes saben mi correo, es ratonroquero@gmail.com. Entonces, ahorita vamos a seguir aquí con el rock, pero como les dije yo y Lobo vamos a estar como el press representando Horas Rockeras este sábado y domingo en los Dells Festival que está en Wisconsin. Les voy a mencionar los grupos que yo personalmente estoy entusiasmado de ir a ver. Here we go. These are the bands I want to see. Okay, I'm writing them down. Café Tacuba. Sid Harta, which we started the show with. Yes. Inner Wave. Comisario Pantera. Los Walters. Mm-hmm. Natalia La 4K. Now, this is a big deal. She is a big deal. She is playing at the 9:30 in a couple of weeks. And we're going to see her as part of the festival. Mm. Mon Laforte. Let's see. She's amazing. I'll have to show her to you. Then there's a bunch of indie alternative bands. Amber Lucid, Ilavamba, Katsuoso, Salt Cathedral, Jesse and Joy. I noticed Elvis Crespo is here. Didn't we play him? No, buddy. Elvis Crespo is more of a dance, kind of Latin dance type of. I mean, there's a mix of urban. There's also some rap and urban and hip hop bands performing at this festival. Right. I'm not telling you that's my forte, but I'm excited to see the overall, you know, the whole diaspora of Latin music. Right. Now, but I know who I'm aiming to press and talk to. Mm. Entonces estamos entusiasmados para estar ahí este sábado y domingo. Como pobre vamos a manejar hasta Wisconsin y vamos a ver cómo nos va. Nos puede desear mucha suerte, pero vamos a seguir aquí con la música y después vamos a introducir varias personas al show y también vamos a hacer una dedicación a la cantante que falleció hace poco. Se llama Inés Bayo, es la cantante de los Presones Rebeldes, al cual falleció muy joven, a los 45 años. Entonces, cuando alguien joven se nos va muy pronto, siempre es una gran tristeza, especialmente porque entre los artistas es una comunidad, es una familia. Entonces, nunca queremos ver a alguien que se vaya muy antes de su, digamos, su tiempo. Y ese tiempo no lo podemos controlar. Pero si hablamos de artistas de los Estados Unidos que se han ido muy temprano, pues hay muchos. Chris Cornell, Kurt Cobain. I mean, we're talking about artists who have passed away at a young age. Because we're dedicating one song tonight to a late artist who passed away at 45. And I thought that was a little bit too young to be, you know, leaving the artist and this planet. You know, so it's kind of sad, but anyhow, aquí vamos con otro grupo español, se llama Sexy Libros y los conocemos muy bien aquí en Horas Rockeras.

Horas Rockeras aquí con Ratón Rockero y Lobo. So, vamos a hablar un poco de los grupos que empezamos este segundo set. Sexy Zebras con TNT, Francisca Valenzuela con Muérdete la Lengua, y después ese funky group que se llama Miro con Ando Perdido. So far, Lobo, enjoying the music back there? It's got its good points. I mean, it's new, it's different, got different types of energy. Even the opening song with the woman you dedicated the song to, that was a bit haunting, at least to me anyway. Well, no, we haven't played her yet. We haven't played her band yet. Okay, my bad. I'm sorry. You know what? I can tell your energy tonight. It's working its way into it. I'm trying to get back into gear. I'm trying to. It's been one of those days, man. I'm trying to get back into. And look, can we be not honest? Last week we expended a lot of energy. That last week's show was so out there. Yeah, but that's because that's more of your love genre right there. Yes, that's true. Right, that's true. So coming down from that sugar high, it's kind of hard to get back into the gear of things, you know what I mean? Yeah. This is what we do. Don't get me wrong. This is what we do. This is the type of music. This is the purpose of the show. This is the purpose of how different genres of Spanish rock. So, I'm just feeling it. I'm gradually feeling it back. Okay? All right. So Lobo tiene sus preferencias. Él es más metalero que alternative or indie. Y esta noche, pues, no es nuestro Let's Sábado Show. Entonces, vamos a presentar artistas que son un poco más calmados, pero también good songwriting. Tonight is, good songwriting, good musicianship, really interesting alternative indie music. So, do you have any announcements, by the way? Because I have a lot of announcements. Well, I only got one announcement at the moment, and that's for our boys at Atlas Brew Works Saturday night coming, being that it's Labor Day weekend. They have a huge show from a huge act. In fact, I was recommended this by our boy Ed for our show Mutilated in Minutes that comes up after this show at midnight on Saturdays going into Sunday morning. And he mentions Inter Arma along with Creeping Death and Musket Hawk. They call Creep Inter Arma, a local band out of Fairfax. Their album is supposedly one of the top albums rated by Metal Blade Magazine. So this is a huge act coming to town August 31st, Saturday, August 31st, 8 p.m., Atlas Brew Works, 1304 West Virginia Avenue. Definitely check this out. This is a band that is going to be big if they're not big right now. All right, I have a bunch of announcements, so I'm going to begin quickly here. Para empezar, Fobia, el grupo legendary de México de los 90s, Fobia, viene a tocar al Fillmore noviembre 30. Fobia. I hope to be there. Ojalá que usted también quiera estar ahí. También no se olvide que el Tacoma Park Folk Festival va a ser septiembre 8 en el Tacoma Park Middle School. También Noche de Rock, 3 minutos, va a tocar en el Fillmore September 7. Septiembre 7, 3 minutos, con a bunch of tribute bands for Soda Stereo. But that's they're the originals. Right. Meaning they're playing original music. So we're give it up for 3 minutos at the Fillmore, septiembre 7. También Unknown and Part Death. Yo creo que cuando usted escuche este show ya va a ser muy tarde, pero ellos van a tocar el 30 de agosto, que sería en 2 días. O mañana incluso. También O6 Release Party. We talked about that. It's going to be at the Comet Ping Pong on October 4th. Yes. Okay. But they're also playing at the Galaxy Hut on September 16th and the Black Cat on the 21st. También, Maná va a tocar en el Eagle Arena el octubre 22. Maná, the legendary Mexican rock band, also from the 90s. And even today, van a tocar el 22 de octubre. Here's one of my personal favorites, and if I don't go to this, I'm going to kick myself in the ass. The B-52s are coming to the Anthem on September 17th. No, dude, I am there. You're there? I'm going to Rock Lobster that place like you have no idea. I'm there. I never figured you for a B-52. Please, anything that takes me back and brings me joy. I get that, but I just I still listen to the Bee Gees for that reason. Come on. Anyway, and then like you were saying, Natalia Lafourcade is going to be at the Warner Theater on September 5th. At 8 p.m. And the last announcement I'm going to make about shows is Dream Theater is coming to the Hippodrome on October 4th in Baltimore. Dream Theater is like Rush on steroids in a way. They are, you know, they're the sons of Rush, in my opinion. They took that legacy and they ran with it, which is that prog rock, orchestrational, you know, musicianship, lots of solos. It's like jazz metal. Mm-hmm. So if you like Dream Theater, go to the Hippodrome very soon. All right, esos son mis anuncios. Ahora, hablando de la dedicación de esta noche, como les había mencionado yo, vamos a tocar uno de los grupos de los 90s también, pero en España, los Fresones Rebeldes. Tienen un sonido bien interesante porque me recuerdan de varios grupos que también he mencionado esta noche, como los B-52s, pero la voz de ella era bien dulce y pues sí, va a ser muy extrañada entre la comunidad de rockeros, especialmente en España. So, Inés Bayo estaba en los Fresenos Rebeldes, también en el grupo Los Colibres, Los Popo y Los Soberamos. Entonces vamos a tocar una canción de ese grupo esta noche. Es un grupo que tiene varios discos también y los voy a mencionar ahorita porque también queremos darle un poco de exposure a los varios discos que tiene el grupo este. Tienen Es que no hay manera, también Los Fresones Rebeldes en España, Éxitos 99, gran selección de canciones del 95 a 2001 y también el último que sacaron este año, creo que se llama Al Amanecer. Entonces aquí está Los Fresones Rebeldes con Al Amanecer en Horas Rockeras. No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene gracia ni placer. Un, dos, tres, y... Cuando tus ojos se fijan en mí, yo mirar en tu presencia vida y te miro, no puedo parar de reír. Porque sé que es un bello, bello. Pídeme lo que quieras y diré que es ti. Pido una tontería, pero nunca, no me faltes nunca. Yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos. Tu voz es muy lejos para mí. ¿Dónde vas? Volverás. Dime que das tiempo a la educación. ¿Quién es la voz? Tú eres. Tienes pasión, me iluminas. ¿Quién es la voz? Tú eres. Tienes pasión, me iluminas. Adiós, dame adiós. Escucharé adiós. No se sabe la luz que me debe. Adiós, dame adiós. Escucharé adiós. No se sabe la luz que me debe. Adiós. Representas tu libertad. Muestras tu poder sin sofocar. Encarcelas al compositor. Escucharé adiós, no se sabe la luz que me debe. Adiós. Ratón Rockero aquí. Empezamos ese set con los Fresones Rebeldes con Al Amanecer, dedicado a la cantante Inés Bayo, que desafortunadamente ya no está con nosotros, pero siempre en nuestros corazones. También EQT, que es un grupo local aquí de Maryland, con la canción Iluminar. Y usted puede encontrar el disco de ellos, se llama Fin de los Santos, en Spotify y también en Bandcamp. Y terminamos ahí con un grupo que... What you think of this group, The Grand Koala, with the song Time? It was really... You know what? This reminds me of one of the great, great bands that is going to come to town on the 12th of September. And that is King Crimson. Now, granted, they're no King Crimson. They're pretty darn close. They have that kind of instrumentality. Well, that's an incredible compliment, though. Yeah, I mean, they have that great instrumentality. They have that sense of alternative rhythms and alternative beats. Right. So you like them, then? I like them very much. All right. I like the last two songs that we have. I'm trying to get my ear back. I mean, I like the last two. It's a sad thing about the girl that... That passed away. That song Enid? Was... Yeah. Yeah, that song was very, very cute. It was extremely She had cute. A fun voice. She yes. had a lively voice. And, you know, she's been around. She's sort of like a 90s rocker who, again, she's been around... She's been rocking as long as I have, in a sense. I started, if you wanted to call it a career in rock, back in the 1992. Right. So I would say that these are some of my generational artists, you know, people that I grew up with who were in the scene back in the day. Same time, same channel. Maybe not same channel. Yeah, well, let me tell you, this is a case where it's a shame about her because it just goes to show, it reminds me a lot of, in this most extreme way, granted, like Robin Williams. Here you have a person on the outside that seems to be bouncy and flighty. I mean, of course, I've never met her, but you know, Robin Williams, he was Robin Williams. And then you find out that he had manic depression, and depression basically caused him to kill himself. And so we don't know, I mean, I don't know if you've read anything about her circumstance, why she did what she did, what was her last days like. No, you know what, la información que tenemos sobre la muerte de ella no tiene muchos detalles. They don't have a lot of details on her death, so I'm not sure exactly. I'm sure somebody knows, right. Obviously, but I didn't see anything about drugs. I didn't see suicide. I didn't see murder, so I really don't know. It's something that happened, and I'm really in the dark about it. Yeah, but it's just a notion at first glance that here you have that kind of song and that kind of artist, and the way she passed on, it's sort of, it's just sad. It is. Sad. It's always sad when you die at a very young age, and to me, 45 is young. Right. I mean, granted, I'm not anybody that passes away is going to leave a mark. You're going to have sadness, but at 45, I mean, you haven't reached the peak, in my opinion. No, so, no. You know. All right. So, ahora, como le había mencionado, tenemos nueva música, nuevos artistas. Tenemos el grupo Laberizo con su nuevo disco. Vamos a tocar una canción de ellos. También Charter Cósmico, que son de Chile, que también vamos a tocar una canción de ellos, una nueva canción. El grupo Three Boy, que me mandó saludos por medio de Facebook, me mandaron su disco y les dije yo que voy a compartir la música de ellos, que es bien raw, bien interesante. Y también un artista de España que ahorita lo estoy conociendo, se llama, el grupo de él se llama El Marqués. Entonces vamos a tener música de ellos también aquí en otras rockeras, pero ahorita vamos a empezar con True Void, que ojalá que les encante a ustedes como a mí me encantó, una canción que se llama Traidor aquí en Horas Rockeras. Y anuncios coming up. Superior, pero eres solo una imitación. Te crees más de a lo que puedes llegar. Vas pregonando una gran falsedad que está ocultando tu mediocridad. Eso es así, eres un pobre infeliz. Y es que hasta Judas se riría de ti, pues por miseria te vendiste al fin. No hay nada peor en este mundo, eres un traidor. Es absurdo que te creas mejor. Eres un títere, tan solo un peón, y pagarás por ser un tonto integral. Y en este mundo todo llega a su fin, y como te lo tendrás tu San Martín. Ya llegará cuando saldrá la verdad. Y es que te crees que impune saldrás, y la venganza tu camino sabrá. No hay nada peor en este mundo, eres un traidor. Es lo peor en este mundo, eres un traidor. Yeah. Ratón Rockero aquí para Horas Rockeras. Did that jolt you a little bit? I was about to ask you, did you do that on purpose? Was I dragging that badly tonight? That you knew that that was my, that's my cocaine, that's my opioid, that's my Jägermeister, that's my tequila. I mean, okay, I'm awake now. I am awake. I am so pumped and thrived, and it's like I had flashbacks to last week. I don't want to do a mosh here because you got some valuable instruments around here. I'm not going to do that. But it woke you up. That's the important thing. Yes, I am coherent now. I am aware of my surroundings. Good, because the music we started off with was pretty good, and then it just got deeper and harder and almost like making love. Feel like making love. Something like that. Okay, so empezamos este set con ese grupo que les mencioné que los descubrí ahí en Facebook. Se llaman Three Void con Traidor. Seis Peitones con Nos Volvemos Polvo. Doble Esfera con Rock Duro del 21. Cero con Sos Chaos. Y Heresies, que son de El Salvador, rockeros de Centroamérica con la canción Die. So I hope you're having fun so far. I am. I mean, I'm awake. I'm ready to go. I'm surprised considering the kind of day you had. But hey, everyone has a different rhythm. You mentioned the B-52s being a band that you are going to stop everything to go see. Yep. This is another band. This is a band that I would stop to go see. Of course, it's actually the day before your show at Anthem on September 17th. And that's, you've heard of the band? It's Bland. They're not Bland. Keep it together, man. Did you hear of the band Block Party? Yes. We remember their first album, Silent Alarm. No, that was a long time ago. True, it is. It's almost, I have to admit, it's been almost 30 years? No, about 16 years. Oh, okay. But I remember seeing them at Merriweather. They opened up for The Killers. Okay. And they were fantastic. And they were playing off that album. And the only reason I'm mentioning it is that they will be playing also at Anthem September 16th. And they will be performing the entire Silent album, Silent Alarm CD. Sounds wonderful. Something not to miss. Well, I'm glad you brought them up. Did you mention the date again? September 16th. Got it. So no se olvide que Fobia viene al Fillmore aquí in Silver Spring, Maryland, el 30 de noviembre. So it's Fobia is a big time legendary. I mean, they're not as big as Maná, but they're really good. They're going to be here during Thanksgiving break. You hear that, Lobo? I think we have to go. Okay? We do. Fobia para la semana de Día de Gracias, creo yo, aquí en el Fillmore de Silver Spring. También no se olvide el Tacoma Park Festival, Folk Festival, el 8 de septiembre at Tacoma Park Middle School. Noches de Rock con 3 Minutos, septiembre 7 at the Fillmore also. Unknown and Part Death on, by the time you hear the show, you're not going to know. It's August the 30th. But Part Def is going to be a band that we're going to showcase on our show for our local scene rock show. Okay? Then don't forget, Oak Six has a release party at the Comet Ping Pong on October 4th. Maná at the Eagle Arena on October 22nd. Maná viene aquí a Virginia el 22 de octubre. Como le había mencionado, Natalia Lafourcade viene al Warner Theater septiembre 5 a las 8. Y Dream Theater at the Hippodrome and the B-52s at the Anthem. And Morrissey's coming too, but I forgot exactly where. But you can always check that out on Facebook. Ahora, si usted tiene un grupo que quiere compartir con nosotros, para que nosotros compartiéramos con todos los demás, mándeme música, un poco de información de su grupo, a ratonroquero@gmail.com. ratonroquero@gmail.com. Necesito una grabación, un poco de información de su grupo. Hay varios grupos aquí en el área que tengo música de ellos, pero no tengo todos los grupos y no tengo toda la música. Entonces necesito yo, por lo menos para hacer un show cada sábado, 22 canciones. Puedo tocar dos canciones de cada grupo, pero necesito música. So, yo sé que Noi me ha mandado música. The Neural Farm. O6, I don't have any music from them because their album hasn't been released. But I have one song that I got from Fuzz Queen that's a live version of a song that I won't share right now. But I have... I have bands. I need more local bands, you know? Of course, I have Tres Minutos, but I'm always on the lookout for new hot acts. Do you know what I mean? Global. Of course. I mean, isn't that the purpose of music? To look out for the next great thing? The Absolutely. Next local thing? Absolutely. So we'll continue here with The Rock. Continue with The Rock. It sounds like a movie. A movie with, what was his name? The movie with The Rock? Who was in that movie? Sean Connery and the guy with the hairpiece. Yeah, what's his name? We'll find out. Yeah. All right. Nueva canción, La Briso, Nací un barrio aquí en Horas Rockeras. tras algunas semanas se fue el olor de su cuerpo. Después de algunas semanas ya nadie habla del viejo. So, vamos a hablar de los grupos que tocamos ahorita, que son la nueva canción del nuevo disco de Laberizo con Nací en un Barrio, que me gusta la canción mucho, tiene mucho sentimiento la canción. Después, los venezolanos rockeros Federates con Muerte Urbana. Ese grupo me gusta y ojalá que tengan más música adelante. Sé que es complicado a veces grabar por... si tú estás en un ambiente donde no hay muchos estudios, es importante tener ese soporte. Y pues yo estoy aquí dándole mucho amor y soporte a los grupos venezolanos, sabiendo que a veces es complicado la situación cuando uno está, digamos, en un país que no soporta el arte quizás, pero ojalá que las cosas empiecen a cambiar en Venezuela. Después terminamos con Cardinal y Despertar, que dice Lobo que reminded him of Jamiroquai a little bit. I kept thinking of saying Smooth Jazz 94.3. Yeah, I'll tell you, man, rock in Spanish, the genre is so wide open that you can have, you know, Iron Maiden type and then go to Jamiroquai. Yes, it's, you know, from death metal to smooth jazz, from rap to, even had ska one time, remember? I do. And we need to have a ska show. I know. We need to have a ska show, and we will. I just have to go through my library because nothing's really labeled. I know, ska is hard to find. I mean, it's hard to define, it's hard to find. I mean, there are some obvious bands on the English side where you look at their names, you understand that they're probably one of those skanking type bands, whereas in Espanol or Portuguese or whatever, you know, it's not as clear cut. But I tell you, ska is ska, and Spanish ska is just as funky as any other ska, whether it's in Britain or in the US. All right, so we'll keep that in mind. Okay, so ahorita empiezo con una nueva canción, dos nuevas canciones. Para empezar, quiero mandarle un saludo a Julian Velasco, que me mandó su música por medio de Facebook. El grupo se llama El Marqués y la canción se llama Pasaba por Aquí. También vamos a poner aquí el nuevo de Charter Cósmico, los chilenos que están rockeando allá, que se llama la canción El Presente No Existe. Son dos nuevas canciones, o pues por lo menos dos temas, un artista nuevo para el show y uno que ya tiene un poco de más amistad con nosotros. Pero estamos queriendo siempre tener una amistad con ustedes, los rockeros, los artistas, porque para eso estamos aquí. Entonces seguimos aquí con el rock, y no se olvide que vamos a tener un show especial solo para la música del DMV de Washington DC, septiembre 14 y 21. Y este show solamente se puede escuchar, este de esta noche, solo se puede escuchar por medio del podcast. No va a poder usted escucharlo por medio de nuestra radio estación normal, pero seguimos con la estación y el show el próximo sábado, que sería el 7. So I'm basically saying we'll be back on the air on the 7th, but this show tonight can only be a podcast for our listeners, right? Exactly. All right. But this is just a little sample of what you hear on the site. It's a very big sample. It's a 2-hour sample. But I meant this is just one show. There are numerous other stuff. Yes, it is. So aquí estamos con la nueva, el artista, El Marqués. Primera vez aquí en Guadalajara para ustedes. Saludos, Julian. Aquí está, pasaba por aquí. Dime que ya no lo sientes. tiempo y no has cambiado nada. Pasaba por aquí, tenía ganas de olerte. Aún conservas esa chupa que robamos en Granada. Para sobrevivir, hoy me tengo que ir lejos. Creer que nos dejó abajo el tren, igual que ayer, igual que ayer. Thank you. engañaste con tu carita de yo no fui. Okay, so we had a lot of fresh voices. Yes, that last two songs. That the previous one was fine. The other one, who was that song? Well, let me go through the set list. We started con El Marqués, Pasaba por aquí. Y después Charter Cósmico, que son de Chile, con El Presente No Existe. Después terminamos ahí con Davia, 666 con No Crees Que Ya Cansas. So, okay, so you heard the three songs. Which one grabbed you the most? The second one for not the reasons you think. Right, well. It was like, can I dare say it was kind of squishy? No, it's okay. You said it was kind of very 80s, almost band out ballet type, almost like, what was the other band you mentioned? Soft Cell, yeah. I agree with you. Yeah, it's all like pastels and fluffy hair and... You can smell the aqua velva. I mean, it's just... The brute. Yeah. You know, it's just... That's crazy. Your descriptions are... I know what you're talking about, which is scary. I'm like, oh, my God. Brute from Fabergé. Brute. Fabergé. That is so crazy. But it's just so... It was just so... Squishy. It was like 1985 all over again with the flashing lights and the Dago. All right, so we're going to finish this up now. We're going to go to the last three songs tonight. Yes. Vamos a ir con Radio Futura, Us Huya y Viven para terminar esta edición especial de Horas Rockeras. No se olviden que regresamos on the air on the 7th of September, que es el 7 de septiembre. Vamos a regresar al estudio de Tacoma Park, pero ahorita no estamos ahí. Vamos a hacer esto para los faithful listeners que están esperando algo de nosotros cada semana. Y gracias a Lobo, que pudo venir esta noche para el estudio de Neptune Cross para venir aquí a grabar en vivo. Pero cuando usted lo escuche, no va a estar en vivo, pero no importa. Va a tener un sabor de cada elemento de todas las canciones que tuvimos esta noche. Y eso es lo más importante. So, hemos hecho anuncios. También dedicamos una canción a la señorita Inés Bayo, que ya falleció y no está con nosotros, pero que me la cuide Diosito, porque su voz y su música y su arte nunca se va a olvidar. Y también hablamos de los Dells Festival, los grupos que queremos ver. Y ojalá que tengamos una oportunidad de hablar con ellos, tomar fotos, pero también mencionarles a ellos que estamos aquí por ellos. Horas Rockeras aquí para todos esos grupos que existen aquí y en todas las partes del mundo donde el rock en español es importante, ¿verdad? So, Lobo, anything else before we say goodnight? Just want to give a quick shout to Garbage Fest at the Black Cat, August 31st. It's Food Not Bombs. It's a big time event. Helps out the homeless, giving out food, you know, just contributing food and everything. Right. It's a real good cause. Check it out at the Black Cat this coming Saturday. All right. So here we go. Se me cuidan y hasta el próximo. Adios. See ya. el sabor.